Tenerte para mí nomás. ¡Ay! Quiero tener para mí todo tu amor, no es que me muera de dolor. Quiero verte mi brazo estremecer, y es que nadie te quiere más que yo. Porque quiero que tú sepas, mi bien, que este mundo lo hizo Dios pa' los dos. Quiero verte mi brazo estremecer, y es que nadie te quiere más que yo. Porque quiero que tú sepas, mi bien, que este mundo lo hizo Dios pa' los dos. Yo te quiero tanto, quiero que seas mi encanto, tuya es mi vida. Si tú eres mi destino, te quiero mucho menos, quererte más no puedo, te quiero mucho menos. Quiero tenerte por siempre, mi vida, no me abandones. Quiero tenerte por siempre, mi vida, no me abandones. Si tú eres siempre te voy a adorar. Solo tuya, mi vida. No niegues a la rosa su color, si algo sano y puro es este amor. ¿Para qué ponerle punto final? Algo claro que viene del Edén. Claro en mi modo de pensar, y tú y yo nos tenemos que querer. ¿Para qué ponerle punto final? Algo puro que viene del Edén. Claro en mi modo de pensar, y tú y yo nos tenemos que querer. Yo te quiero tanto, quiero que seas mi encanto, tuya es mi vida. Si tú eres mi deseo, sin ti vivir no puedo, te quiero mucho menos, quererte más no puedo. Quiero tenerte por siempre, mi vida, no me abandones. Quiero tenerte por siempre, mi vida, no me abandones. Siempre mi vida no me abandona.